Bueno, yo creo que la provincia en esto marcha al ritmo de la macroeconomía, y la macroeconomía se nutre de la provincia, porque la provincia nuestra, tanto en la producción primaria como manufacturera industrial, estamos arriba del 40% de participación en el Producto Bruto. Así que lo que le pasa a la provincia le pasa al país y viceversa. Y en ese sentido, tenemos un año muy con buenas perspectivas y sobre todo con una especie de, yo diría, cambio de humor en la gente, ¿no? Y creo que ese humor va también porque se han suavizado ciertos aspectos que hacen a la política, aunque estamos en un año electoral que puede ser lo más preocupante. Nosotros del 2008 para acá tuvimos momentos de crisis en el enfrentamiento con el campo, la crisis internacional, pero que la podemos superar porque tenemos una macroeconomía sólida, digamos, para enfrentarla. Y como no ha sucedido en otros momentos así críticos, la política ha perjudicado a la economía. Los enfrentamientos políticos así tan exacerbantes, la falta de consenso, la falta de diálogo político constructivo, y sobre todo a partir de la pérdida del oficialismo de la mayoría en la legislatura, ha traído cierta incertidumbre, ha profundizó la incertidumbre, profundizó la desconfianza, el no saber qué puede pasar, y esto afectó, sin duda, en determinado momento, la marcha de la economía. El 2010 ha sido un año de franca recuperación, y creo que esa recuperación también va de la mano de, bueno, por supuesto, una condición internacional muy favorable, tanto en producción primaria como en la parte industrial. Es decir, hemos recuperado mercados, hemos avanzado en materia internacional. Y al mismo tiempo el mercado interno ha tenido un crecimiento, el consumo se ha mantenido y ha crecido. Fíjese que para fin de año hemos tenido un mes de diciembre muy bueno, las ventas de navideñas han sido también superiores en los aumentos interanuales entre el 15 y el 20%. Entonces, está planteando una economía en crecimiento, una actividad económica en crecimiento, con problemas como existen en una economía en crecimiento. Y tenemos la gran amenaza de la inflación, que bueno, cuando hay presión de la demanda, un mercado digamos, soporta aumentos de precio, y eso, bueno, corre el peligro de que la inflación cercene el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Pero creo que es, en mi criterio, es lo menos malo que puede pasar. La inflación es atacable, se puede atenuar. Creo que la responsabilidad precisamente de los sectores nuestros, de los sectores empresarios, de los formadores de precios y de los exportadores juega un papel muy importante. No le podemos pedir responsabilidad al trabajador, al que vive de un sueldo, al que sin embargo es el que mueve la economía, sino a los formadores de precios. Creo que un pacto social, un acuerdo social serio, realmente sobre bases firmes, creo que consolidaría este proceso de crecimiento y un año 2011 muy positivo. En la maquia, le quería preguntar respecto de lo que usted esboza en estas expresiones, es que la política ha perjudicado la economía, y bien lo dijo usted, estamos frente a un año electoral, y en ese sentido, ¿cuáles son los temores que el empresariado tiene para este año 2011 respecto de estas situaciones, que no solo es una elección, sino que serían dos, ¿no? No, claro. Y además, la elección presidencial se dice la conducción del país, ¿no? Pero todo, es decir, yo creo que las primarias y las internas, bueno, se dilucidan, se debaten en eso, en el ámbito interno. Pero creo que lo preocupante es que cuando hay un proceso electoral, todos los posicionamientos adquieren un tono político total, y en consecuencia muchas veces los posicionamientos de los sectores políticos, de los partidos en los ámbitos de gobierno pasa muchas veces más por la conveniencia política, electoral y coyuntural que por, digamos, decisiones que convengan a la mayoría. No siempre, sino que hay, digamos, un ingrediente de tipo político coyuntural muy fuerte en una lucha electoral. Fui senador por el sector empresarial y en un acuerdo político de mi sector. Así que no lo digo como un político partidario, lo digo como alguien que ha hecho y hace política en el sector empresario y a veces, muchas veces, sufrimos las consecuencias de las luchas políticas intestinas. Un tema que, hablando de trabajadores, le quiero consultar, y es esta idea, este proyecto de que los trabajadores tengan participación en la ganancia de las empresas. ¿Cómo lo ve la Federación? Bueno, lo hemos visto con preocupación y lo vemos con preocupación en tanto y en cuanto se intente, digamos, condicionar unilateralmente, como ha pasado a través de este proyecto de ley de recalde que es representante de la CGT en la legislatura, imponer un proyecto unilateralmente, un tema que es delicado. Es delicado porque, por un lado, digamos que en el mundo se avanza hacia que una participación en los resultados sea parte de la remuneración de... porque tenemos dos sectores, el capital y el trabajo. El capital se remunera con la rentabilidad y la ganancia, y el trabajo con la remuneración pactada. Que haya un porcentaje destinado a esto es para analizarlo, si no nos oponemos a ese tipo de análisis, porque en definitiva también trabajadores bien remunerados, con buen poder adquisitivo, consumen más y consumen lo que nosotros mismos fabricamos y vendemos. Así que eso no le hace mal a la economía, trabajadores con buena remuneración y empresas con rentabilidad. Por el otro lado, tenemos que cuidar así que el empresario tiene que hacer inversión de riesgo, el empresario tiene que aporta su capital para hacerlo producir. Bueno, entonces el empresario tiene que tener seguridades en el manejo de también de su rentabilidad, que es, digamos, precisamente la ganancia, la rentabilidad de capital. Y yo creo que esto hay que discutirlo con seriedad. Creo que lo que le decía del acuerdo social, del pacto social y de los elementos que deberían integrar un acuerdo de esa naturaleza, debería estar este tema para discutirlo, pero discutirlo y dialogarlo con altura y con racionalidad. La Maquia, le agradecemos muchísimo este tiempo que usted ha tenido para Radio La Barría. No, le agradezco a usted la posibilidad de estar en contacto con todas las fuerzas económicas a través de este medio de La Barría, y un saludo especial a la gente de la Cámara, que es un puntal dentro de la Federación, que a través de su presidente y toda la Comisión Directiva.